Bienvenidos a los 20 años de Amboe. Amboe nació en Goya, en Corrientes, en Argentina, en marzo de 1995, con la unión de dos de sus integrantes, Mariano Maciel en guitarra, Rogelio Chiappe en voz y guitarra. En abril de ese año, para la fiesta nacional de Surubí en Goya, la primera actuación importante de la banda se incorporó Marcelo el Mate Acosta en bajo y voz. Finalmente, en agosto, Amboe suma su cuarto integrante, César Ortiz en acordeón. A fines del 95, Amboe gana el prefestival de Chamamé en Corrientes, como grupo vocal en la subsede Precosquín Paraná Entre Ríos. En diciembre obtiene el primer premio como mejor grupo chamamecero en el Festival de Chamamé de Santo Tomé en Corrientes. En noviembre del 96 ganan en los rubros de grupo vocal y canción inédita en el Precosquín subsede en Paraná. Y en enero del 98 Amboe es elegido como el artista consagración en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. En el 98, premio compartido ese año con el chaqueño Palavecino. Este fin de semana, este 25 de marzo a las 9 y media de la noche, dentro del marco de la gira por el interior del país, están aquí en Olavarría, en el Teatro Municipal. La producción, Martín Escapil, nuestro amigo, el olavarriense, sonidista, capo total, nos ha acercado el disco, los 20 años, que está espectacular y que seguramente va a estar a la venta en el hall del Teatro Municipal, 20 años en vivo, y cuatro entradas. Invitación especial para disfrutar de Amboe. Te lo vas a perder, Chamamé, del mejor en Olavarría, este fin de semana. Y tenemos el gusto de saludar al cantante, al guitarrista, miembro original de Amboe. Estamos hablando de Marcelo, el Mate Acosta. ¿Estás por ahí, Mate? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo buen te va? Día, ¿cómo estamos? Un chapucay. Y hay que saludarlo. Ahora sí. Acá estamos en Corrientes, mirá, meta zapucay, no hace calor que nos estamos desistiendo. Hace mucho calor ahí, Mate. Ah, por Dios, no vamos más. En cualquier momento se larga la lluvia, pero todavía no, y entonces está el momento, la previa se pone pesado. Claro. Por Dios, ni los pajaritos vuelan. Amigazo, gracias por atendernos, sí. Un placer. No, por favor. Muy amable, y bueno, es darle un poco más de difusión, aunque la gente ya está enterada que está en Amboe en vivo, que se presenta, más difusión, y además el agradecimiento a la gente de tu producción por el acercamiento de estas entradas. Bueno, tienen a uno de los mejores sonidistas del país, a Martín Escapil, dentro del staff. Pero más que uno de los mejores sonidistas del país, sí. Es una gran persona y eso es lo que más nos gusta. Es un amigo, Sí. Yo estoy en los... Amboe tiene dos olavarrienses David, en este momento. Ah, David Goyeneche este también. David, claro, David Goyeneche, están las luces. Uh-huh. Alejandro Bosque también de Olavarría estuvo en las luces con nosotros. El Titi. Son gente que siempre está dando vueltas alrededor nuestro y... Y se dio esa cosa de Olavarría, Amboe, genial. Dios creo, son toda gente conocida, buenos profesionales, buenos amigos. Yo soy integrante de Huella Pampa, de Instrumental Huella Pampa. Ah, bueno, claro, sí. Entonces sí, han hecho giras con nosotros, han viajado también con nosotros por el país y también. Pero bueno, lo que pasa que bueno, hay un nivel de delincuencia también con estos tres chicos que hay que manejarlo, ¿no? Bueno. Pero es la cuota de locura que todo grupo humano necesita. Está bien. Hay que manejar. Así que genial. La verdad que la pasamos muy bien. Bueno. Creamos un grupo de trabajo muy interesante, muy fluido en cuanto a las personalidades, a los pensamientos y a las ocupaciones. Y eso hace que totalmente el mejunje salga bueno. Mate, contame. O sea, vienen girando, sí, por el interior, ¿no? Sí, venimos girando, digamos que ya estamos en la culminación de lo que sería, entre comillas, la gira del verano. Ajá. Estamos medio que terminando y bueno, con la cabeza en cada presentación, en cada lugar, porque en cada lugar es una expectativa. Ajá. En cada lugar es la nueva gente que vas conociendo, que vas viendo y que vas compartiendo música. Amboé se trata de eso precisamente. Amboé es una frase guaraní que significa estos los que muestran o enseñan. Nosotros enseñamos desde el punto de vista mostrar. Bien. No enseñar didácticamente, digamos, ¿no? No enseñar el chamamé. Enseño mi música. Venimos a mostrar nuestra música. Vamos a mostrar nuestra música. Bien. Y eso noche a noche hacerlo en distintos lugares está muy bueno. En esta ocasión tiene un plus de hacerlo en el teatro, hacerlo teatralmente. Estamos pensando en el guión, estamos pensando en el repertorio, que por ahí en el teatro, viste, se presta para por ahí en un lugar donde está todo al palo y la gente está al palo, medio que cambia la historia, viste, los ambientes son totalmente distintos. La esencia de Amboé va a estar seguro que va a estar, pero viste, estamos preparando algunas otras cosas también para mostrar otros flancos de la banda, digamos. Y además, viniendo de la cuna del chamamé, de nuestra música del litoral, ¿no? Claro. Teniendo y habiendo tantos provincianos por ahí dando vueltas. Sí, claro, sí, totalmente. Así que traerlo con la música un poco para este lado también, ¿viste? Está muy bueno, tiene una gran calidad de sonido lo que es el último CD que han sacado, que es Amboé 20 años en vivo. Lo tengo acá en mis manos. Realmente espectacular como suena. Y esto fue grabado en el festival, según dijiste la información, en el festival marco de la Fiesta Nacional del Surubí, que ya dentro de pronto va a ser la última semana de abril, se hace este año. Ajá. En Goya, Corrientes. O sea, es el Campeonato Mundial de Pesca del Surubí. Bien, y esto fue grabado el año pasado, 2016. El año pasado, sí, la Chiripiorca Estudio fue con sus sus bártulos para aquel lado. Le hicimos la grabación en vivo y salió eso y y la premisa tanto de Amboé como de la Chiripiorca fue hacerlo vivo. Vivo, 100% vivo. Hay cosas que tiene el disco que, por ejemplo, se pueden haber corregido, modificado, no sé, algo, o lograr una mejor toma, ponerle. Pero no, es en vivo, eso somos nosotros, somos exactamente así. Puede haber alguna tecla que se tocó al costadito, alguna vecina, alguna nota, claro, que salió, pero vecino malo, vecina mala, claro, alguna vecina mala, pero eso es natural y tampoco en todo el disco pasa eso, pero viste, hay un lugarcito. Mirá, ni se nota. El consenso fue el siguiente: es un disco en vivo. Y suena afiatadísimo. Eso somos nosotros. Podemos tener la seguridad la seguridad y la honestidad de decir, bueno, lo que están escuchando en el disco es lo que van a escuchar en vivo. Es el primer disco en vivo porque está La Nueva Raíz en el 96, Sobredosis de Chamamé en el 97, Metele en el 99, Virus de Pasión en el 2003, Tirá la Cadena en el 2004, Emociones en el 2006 y Al Palo en 2009. ¿Hay otro disco más antes de este? No. O sea, todos estos discos que te nombré, y este es el primer disco en vivo, ¿no? Eso es así. Después tenemos disco hecho con Memoria de Chamamé, tenemos disco a media con Teresa Parodi. Ajá, ok. Donde se le hizo una ¿cómo es? Un homenaje a Osvaldo Sosa Cordero y a Edgar Romero Maciel, con un repertorio de ellos. Se hizo ese disco con la señora Teresa Parodi. Bien. Y después tenemos participaciones en discos, viste, por ejemplo, en el disco de los 30 años de los Cuatro de Córdoba. Sí, con Aldi Balestra también componen ustedes, ¿no? O sea, y varias otras cosas. Con Aldi tenemos mucha afinidad porque por ahí el estilo que tenemos es lo que se pega mucho a uno de los flancos de composición que él tiene. Claro. Bueno, también estoy viendo que se han juntado con Ramiro Musotto, uno de los más grandes percusionistas también, ¿no? Y esos son los regalos que te dan por ahí la música. Exactamente, ¿no? Poder juntarse, ni que hablar con el Cuti, con Roberto, o con Rally, ¿no? Rally, sí. Son gente que queremos mucho, que la conocimos allá por el 96, 97, y hasta el día de hoy esa cosa de saludarnos, abrazarnos, y de pasar buenos momentos, y buena gente, La verdad que, mirá, me estás haciendo entrar en un balance que gracias a Dios es muy positivo, ¿viste? Qué bueno, muy lindo. Y eso es lo que estamos vertiéndolo en las presentaciones de este 20 años. Bien. Hay momentos donde con Rogelio y yo somos las voces, digamos, de Amboé. Sí, claro. Donde por ahí estamos cantando, ¿viste? Y nos pasó el fin de semana. Sí. Estábamos tocando y Rogelio dice una frase así entre tema y tema, presentando un tema que venía en el repertorio. Sí. Lo presenta de una manera y a mí me trajo una anécdota a la cabeza y le digo, ¿te acordás tal cosa? Sobre el escenario esto, ¿viste? Y es así. Es así. Nos pusimos a conversar arriba del escenario sobre lo que fue en aquel momento de San Diego, de lo que nos representó ese tema. Pero está bueno porque se comparte. Se sorprendió. Claro, porque se comparte. Somos así, ¿viste? Somos eso, ¿me entiendes? Se comparte con el público por ahí alguna anécdota personal entre sí, los claro. músicos, entre el staff, entre la monada, como se dice. Y la gente escucha eso y comparte, porque ustedes seguramente lo cuentan de una manera como para que todos compartan ese momento, ¿no? Que lo vivan, lo revivan en todo caso. Mate, sí, seguro que sí. Contame, ¿con qué se va a encontrar la gente este sábado ahí en el teatro? Porque bueno, además hay que recordarle a la gente, o decirle a la gente, por ahí no lo sabe, que ustedes van por gira, en el país, en el interior, algunos con tratados o con calle, y en otros bancados por ustedes. Esto quiere ser una apuesta, claro, una apuesta donde se hacen cargo de la producción, de todo lo que se necesita para hacer un espectáculo. Este, precisamente, del Teatro Municipal, es las ganas de ustedes de estar en Olavarría, en el teatro. Por eso bancan este show. Esto quiere decir que la gente va a no solo a disfrutar del show de Llámame, sino también de un trabajo extra que por lo general el músico no lo hace, ¿no? Sí. Estamos, la verdad, digo, estamos muy embalados con esto. Sí. Estamos en contacto permanente con Martín y con David, porque le estamos queriendo dar un tratamiento de sonido y una puesta de luces que tenga que ver con la historia que nos vamos a contar. Bien, buenísimo. Donde va a tener una primera parte de un Amboé de los inicios, de allá del año 95, 96, donde la gente va a escuchar clásicos de nuestra provincia. Y tirando al medio nos vamos a empezar a soltar un poco, como fue lo que vino soltándose Amboé a través que pasaron los años. Y vamos a terminar a full con estos 20 años, ¿no? Una noche, la verdad es que de muchas emociones, estamos muy, pero muy motivados. Qué lindo. Para hacer esta fecha y ir a compartir a la barriga. A mí me pega fuerte la barriga, por las personas que te nombré. Y segundo, porque he ido unas cuantas veces a la barriga, porque soy, aparte de la música, tengo otra cosa que me gusta mucho, que es el TC. Sos tuerca. Venís a una ciudad tuerca también, con los Emilios. Sí, ¿no? claro. Tenemos mucha afinidad con eso y el autódromo La Barría es uno de los autódromos que más me gusta porque es amigo de la marca. Espectacular. Siempre estuve en contacto con La Barría, digamos. Mate, ¿te puedo pedir un favor? Todo lo que se está preparando. ¿Te puedo pedir un favor? Porque está linda la charla. Tenemos que hacer las noticias de las 11:30. Pero si me esperás unos 2 minutos, hacemos las noticias y seguimos charlando. ¿Te parece? Sí, dale. Entonces me informo también, me paso. Dale, bancate ahí, no me cortes, Buenísimo. Dale. Ahí estamos hablando con Mate, Marcelo Acosta, cantante guitarrista de Amboé, que este sábado 25 a las 9:30 de la noche en el Teatro Municipal. Seguimos charlando con él después de las noticias. Festejas un 20 años, y aparte el disco se llama Amboé en vivo 20 años. Este sábado, 9:30 de la noche, puro chamamé del bueno, del original, del litoral argentino, de la gente de Goya. Amboé, que festeja precisamente 20 años con toda la gente, con todo su público. Estamos charlando con Mate, con Marcelo Acosta, cantante y guitarrista. Mate, ¿estás por ahí? ¿Seguís? Sí, acá estamos, escuchando las noticias. Perfecto, espectacular. A mi caso, te corté justo ahí y me estabas contando el tema de Olavarría, ¿no? Que la parte tuerca, lo que vos, además de ser tuerca, que te gusta el automovilismo, Olavarría, además de ser tuerca, tiene esto también de el Festival Nacional de Domo de Folclore. También tiene una gran movida de músicos y mucho folclore, por supuesto. Y además, no solo folclore, sino, bueno, el chamamé es parte nuestra, de nuestra música, de nuestro folclore, ¿no? La música que identifica al litoral. Amboé siempre como difundiendo nuestra música folclórica, nuestra música del litoral por todo el país. Además de Olavarría, luego del teatro, ¿sigue la gira por el interior? Sí, Sí, al día siguiente estamos ahí cerca de la Barriga, o cerca. ¿Dónde? Será unos 200, 300 kilómetros, cerca de Bahía Blanca. Ay, se me escapa el nombre. ¿Pringles? Se me escapa el... ¿Cómo? ¿Coronel Pringles? No. General, no, no, no. General Dorrego. Ya estuvimos en Pringles, ya estuvimos hace un tiempito atrás, estuvimos en Pringles. Bien. Un momento de esos lindos, también pasamos ahí con todos los, sí, sí, los amigos del lugar. Este, ay, se me... Bueno, Villariño, Villariño. Villaricoa. Ahí. ¿Villarica? Ahí. Ah, perfecto. Villariño, Villarica, una cosa así, no me acuerdo. Este, ¿cómo es? Yo en este, mirá, Villariño. Esta semana, ¿cómo? En Villariño van a estar. Ahí, ahí mismo. Eso tengo una semana dura, dura, porque llegamos antes de ayer a Goya. Sí. Y ahí me bajé el micro, me subí al auto y ahora estoy en Corrientes Capital. Sí. Estoy haciendo unas cosas, mañana estoy volviendo para Goya y nos subimos al micro y ya salimos para la Barriga otra vez. Así este, que bueno, andamos ahí, de eso se pero trata. Bien, bien, contentos porque se genera, contentos porque se vive este, bien con haciendo lo que nos gusta y estamos ocupados y qué mejor cosa que eso, somos unos privilegiados. Acá, acá Martín me apunta, en Villariño, en la fiesta de la cebolla van a estar ustedes. ¿Martín está ahí? No, viste que está molestando siempre. Molesta con WhatsApp y esas cosas. ¿Viste? Es un molesto. Pero bueno, acá no, nos corrige y nos dice Villariño, fiesta de la cebolla, ahí. Nada más y nada menos. Espectacular. Exactamente. Si querés decirle algo a Martín, decile. Escuchando. Mirá, hacer público el agradecimiento, eso sí. Además de Martín. A contarle a los amigos de la Barriga que hay un olavarriense que está haciéndonos sonido y que es un tipazo y que la pasamos muy bien y que lo que sabe de técnica es una bocha y que gracias a él estamos sonando en todos los festivales y en la gira la pasamos realmente muy bien. Espectacular. Y nada, y gracias por la ayuda que él nos brinda, él y David, ¿viste? David. O sea, no solo se escuchan bien, sino que se ven bárbaro con las luces que le hace David, el operador. Sí, imagínate que yo soy medio morochingui acá del río Paraná, ¿viste? O sea que David me tiene que poner varios faroles para que se me vea. ¿Y cómo salís blanco, mate? ¿Cómo salís blanquito entonces? Claro, es espectacular el laburo de David. Y además se te escucha bárbaro. Se te escucha bárbaro, gracias a Martín. Pero también hay que agradecer a la directora del Teatro Municipal, a Karina Ostertag, porque brindó siempre. Es una grosa, brinda mucho apoyo a los músicos, a los que estamos aquí en Olavarría. Karina realmente es una persona que además sabe mucho de lo que se dedica como directora del teatro hace muchos años. Ella también tiene que ver con que Amboe... Qué lindo lo que me decís, porque... Vos sabés que desgraciadamente no en todos lados pasa eso, ¿viste? Qué lindo que una persona idónea que sabe, que conoce, que le gusta, está en algo tan importante como llevar adelante un teatro tan importante, valga la redundancia. Exacto, está donde tiene que estar. Con mucha predisposición, buena onda. Bueno, quiero preguntarte qué es lo que van a sentir, ¿no? ¿Qué es lo que va a sentir el público cuando a las 9:30 de la noche, o ponerle un changüí de 10 minutos para que todos se acomoden, estén tranquilitos, 21:40 suene el primer acorde de Amboe? ¿Qué es lo que se siente? Mirá, ¿qué es lo que siente el público? Por medio del Face, Amboe Goya, ya estamos recibiendo algunos mensajes de amigos de acá, de la provincia, que están viviendo por ahí. Ajá. Y ellos lo que van a sentir seguramente la nostalgia. Van a volver con la música, cerrando un poquito los ojos al lugar de cada uno, al patio de su casa o al lugar del campo de donde es, con los distintos temas que vamos a tocar. Hay clásicos muy muy conocidos y muy pesados para nuestra música que los vamos a tocar con una gana tremenda. Qué guay. Y después a la gente de Olavarría misma que vaya, a través de las canciones le vamos a mostrar lo que somos acá, cómo somos y lo que tenemos, y le vamos a mostrar mucho chamamé y le vamos a mostrar carnaval también, que ahora casualmente estamos terminando la época de carnaval acá en nuestra provincia. Y gracias a Dios, el alma del carnaval en nuestra provincia está más vivo que nunca. Está intacto y más vivo que nunca, porque sigue habiendo año tras año las polémicas de la comparsa que ganó porque aquella brillaba más, porque la otra bailó mejor, porque la cola osaba, y eso es el carnaval mismo, ¿viste? Acá se vive River Boca entre las comparsas, familias divididas, bueno, todas esas cosas, bueno, ese ritmo de carnaval que vivimos nosotros intensamente acá, también lo vamos a mostrar porque eso es parte de Ambué. De hecho, nosotros Ambué nació en el carro de sonido de una comparsa. ¿Ah, sí? Se subían. En Goya hay una comparsa legendaria, comparsa que la amamos con el alma, que se llama Porambá. Es una frase guaraní que significa linda de más. Esa es nuestra comparsa. Y bueno, nosotros hacíamos música arriba de un carro, tocando, y la comparsa bailaba. Y hasta que un día empezamos a tocar chamamé y dijimos, ¡ah, qué linda! ¡Qué bien nos sentimos haciendo esa cosa del chamamé y el carnaval! Y se dio una cosa, se dio la otra, se dio esto, se dio lo otro, y hoy estamos conversando con vos, a punto de ir a tocar a la barría. ¡Qué lindo, qué lindo, amigazo! ¡Qué arriesgado es esta versión! ¡Súbila, súbila! Le vamos a... Qué arriesgado uno, pero obras mundiales. Por favor, es como que viste todo el mundo, aquel músico o no. Escucha, imagina, y es John Lennon, ¿no? Y realmente digo qué arriesgado, pero qué bueno, qué linda idea, loco. Felicitaciones. Muchas gracias. En realidad es una iniciativa de Rogelio. Una noche estábamos en un patio en una casa de un amigo, músico acá de Corrientes Capital. Tiene una parra grande, y estábamos abajo de la parra ahí sentados en un sillón, estábamos tomando un metílico y tirando ideas. Y Rogelio agarra la guitarra y me dice, escucha esto, y hace así un bosquejo, ¿viste? Sí. Qué lindo queda, que esto, bla, bla, bla, bla, bla. Nuestro amigo, el dueño de casa, Wally García, dice, para, y ahí ya se prendió con el teclado y se armó la versión, ¿viste? No, qué lindo. Y en la fiesta del surubí fue invitar al coro, porque, bueno, la guitarra que suena en el tema es el papá de Tuki. En el coro está mi mamá cantando. Qué bueno. Y la chiquita que recita esa frase tremenda al final de la canción. Sí. Es Valentina, la hija de Rogelio, o sea, todo muy familiar. Qué lindo. Y encima con tremendo himno a la vida, a la paz, ¿viste? Sí, es tremendo. La verdad que nos marcó mucho ese tema y lo vamos a tocar seguro en el teatro. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. Obviamente... es un exceso de talento, no un exceso de tílico en ese momento, ¿no? Pero viste que por ahí me absorben las cosas. Siempre hay un néctar que te hace inspirar. Un etílico tinto, me acuerdo. Totalmente. Bueno, es un enorme placer charlar con vos. Te deseo toda la... Y les deseo a los Amboe toda la merd, como se dice en este ambiente del mundo, para el próximo sábado. A la gente que no se lo pierda, porque lo va a pasar. Aproximadamente, ¿cuánto dura el show? ¿Cuánto están en el escenario? Mirá, pensamos como muy mínimo 7 horas. Como mínimo hora y media. Perfecto. Y dos horas y dos. Sí, siguen pidiendo pues, otra. Tenemos material y estamos con unas ganas terribles, así que está todo dado como para que la pasemos bien todos. No, y aparte, como que el chamamé, salvo esta versión, que además está muy buena de Imagine, el chamamé nunca baja, es como que desde que empieza hasta que termina, bailando. Sí, mira, la temática nuestra es ser honesto a la hora de tocar la música en la forma que la sentimos. Bien. Y una vez que nosotros nos elevamos con nuestra música, tratar de contagiar al que nos está escuchando. Se trata de pasarla bien, se trata de algo familiar, de que estén las criaturas correteando, los más grandes mirando y cantando con nosotros. Somos muy, muy, muy familiares, muy de esa ese tipo de cosas. Qué lindo, qué lindo. De los chicos, de la familia, de los abuelos, de los tíos. Que vaya la familia. Este somos sábado. De eso, ¿viste? Sí, totalmente. Nos gusta eso y nuestro lenguaje por ahí sobre el escenario no es un lenguaje muy encasillado, ¿viste? Bueno, queridos amigos, a continuación claro. Vamos a... No es protocolar. No es ese locutor de camisa y corbata. No. Al crear la situación como que estamos en la casa de alguien así de guitarreada. Sí. Como que es, y bien. Como que es en serio, pero que no. ¿Viste? Una cosa así. En el marco de la seriedad que obvio. Que nos da el teatro, ¿no? Seguramente. Y la profesionalidad de ustedes arriba del escenario. Me genera un plus el claro. Amboé de teatro. Sí. Wow. Nunca tuvieron, te pregunto, ¿nunca estuvieron en Olavarría, Mate? ¿Estuvieron en Olavarría? ¿Tocaron en Olavarría alguna vez? ¿O es la primera vez? No recuerdo. Te juro que si digo sí o no, te miento porque realmente no recuerdo. ¿Nunca en un festival de folclore de Nacional del Mundo? Mira, no. Nosotros, por ejemplo, arrancamos a tocar fuerte allá por el fin del 97. Ajá. Y hasta el día de hoy y ya van 6 camionetas quemadas, estamos por el micro... se toca, se anda, gracias claro. A Dios y a la Virgen bien, que nos bien. Acompañan y a la familia y los amigos. Viste, si te digo que tocamos y por ahí no tocamos, te estoy mintiendo. Y si te digo no tocamos y alguna vez tocamos, quedaron para el tarro con alguien, ¿verdad? Realmente no recuerdo. Sí, hemos estado en Olavarría porque hemos andado por la casa de Martín ahí. Calentando agua, cargando teléfono y charlando ahí. ¿Qué? ¿Y nunca le hiciste un asado? ¿Nunca los invité a un asado con vino? ¿O qué no, ni hablemos. ¿Qué ratón? A pesar de que estamos hablando entre nosotros, nomás no te quiero contar. Nadie nos escucha, pero contame, ¿qué quiso? No les hizo nada. Bueno, yo creo que es la oportunidad que se puede redimir. Sí, yo creo que se te tiene que reivindicar. Un asadito. 60 nomás somos los que nos vamos, así que... Lo que pasa es que él se recuesta en Mingo, que es su padre, y en Elcita, que es su madre, que son tan gran anfitriones, él se recuesta aquí, pero en realidad hay que hacerlo laburar, además de hacer sonido. Que Mate, te quiero despedir, te quiero agradecer muchísimo esta nota, nos hemos divertido, no. Pero además, diciéndole a la gente que nos está escuchando que no se lo pierda, Amboé en vivo. No sé si otras veces le va a pasar esto de tener... El chamamé, propiamente dicho, en el Teatro Municipal, realmente es espectacular, es imperdible. Este sábado 25 a las 9:30 de la noche, a partir de las 9:35, 9:40, y ahí hasta durante 7 horas, según nos dijo Mate, no para. Agradecerte fundamentalmente eso. Gracias también por acercar unas entradas. Hay 4 oyentes de este programa que se van a llevar, vamos a sortear 4 entradas. La entrada general es de 250 pesos, exactamente. Jorgelina Pérez es nuestra locutora que te quiere saludar. Hola, Mate, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo no? Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, corroboramos, 250 pesos en la boletería del Teatro Municipal. Así es. Un ratito recibimos un mensaje de un amigo de apellido Mesa que anduvo por ahí y las obtuvo, así que ya este está. Amigo ya seguramente la estaremos viendo por allá. Bien, buenísimo. Te pregunto, antes de despedirte, ¿van a vender el disco ahí en el hall del Teatro Municipal? Digo, para todos aquellos que vayan vamos y se lo puedan llevar también. Vamos a llevar disco, sí. Bien. Sí, claro que sí. Bien, perfecto. Sí, y el precio del disco, cuando esté ahí, se van a dar cuenta que es absolutamente simbólico. Bien. Claro, sí, bueno, pero sí, hay gente... porque lo que nos interesa es que nuestra música esté en las casas y que haya un cumpleaños y que bailen un chamamé con nuestra música, eso ya está. Obvio. Eso está parado. Y aquella persona que adquiere el CD y que vivió ese show en el teatro, que lo va a vivir, cuando lo ponga a reproducir, realmente le va a traer todo eso que pasó en el teatro, ¿no? Así que seguro, porque todo ese repertorio más algunas otras cosas se tocan. Y además, es la mejor manera de apoyar a un artista, comprándole el disco. Es la mejor manera. Porque te agradezco mucho por lo que decís, pues la verdad que después así. De 20 años venir remando y generando y haciendo cosas, ¿viste? Es así. Muchísimas gracias. Es así porque uno se lo puede bajar en MP3, en lo que sea, y estar en la web y qué sé yo, pero tener esto en la mano, que es lo que tengo yo, el disco con los créditos, con los agradecimientos, el arte de tapa, y además tener un disco en la mano... ¿Vos sabés que me estaba haciendo acordar algo de mi padre? no, hace un par de años ya no lo tengo conmigo, pero me dejó algo. Había un ritual en la casa, mi familia es todo musiquera, ¿viste? Uh-huh. Tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá. Uh-huh. Todos músicos. Y el ritual de la familia era en la casa de mi abuela, que tenía unas casonas antiguas, sí, de galerías altas y largas, con patio, con aljibe, esa onda. Uh-huh. El sábado a la mañana era el ritual del vermut, uh-huh, entre mis tíos, bien de familia. Uh-huh. Y antes del vermut pasar por la disquería, bien, frente a la plaza de nuestra ciudad, pueblo en aquel momento, uh-huh, y comprar las novedades que había en disco, ¿viste? Qué bueno. Porque el tema era tener el disco, ¿viste? Como lo que vos estás diciendo. Es así. Pero además tienen que... Me llevas a esos momentos, realmente está fantástico. Y además, que el músico vive de la música. Le gustaría vivir de la música. Y cómo la gente, aquellos que te siguen, que siguen Amboé, miles y miles de personas que siguen Amboé en todo el país y también en los países vecinos, la mejor manera de devolver al artista es comprándole el disco. Es así. Porque hay mucho esfuerzo. Cuesta muchísima plata grabar un disco. Cuesta un poquito de vergüenza, pero es así. Cuesta muchísima plata producirlo, editarlo, hacer el arte de tapa. Todo es plata. Y esa, la vuelta está en la compra del disco. Así que qué bueno que lo vendan en el hall, en el próximo sábado, ¿eh? Sí, sí, vamos a llevar un par de cajas y lo vamos a tener ahí en el hall, seguro. Bueno, por último me dice que, sí, Martín me dice que los ravioles de la Elsa se van a ligar, de la Elsita. Buenísimo, listo. Sí, que no se vayan. Está agendado, ¿eh? Agendado y ya, o sea, no nos escucha nadie, pero alguien nos va a escuchar. Quédate tranquilo. Los ravioles del cita de su madre ya para este... Qué rico. Uy, qué bueno. Buenísimo. Decí que falta poco para ahí. No comas. A partir de ahora no coma ninguno de los Amboé. Y cuando llega... Te imaginas. Amigas, yo estoy hablando, sí, con ustedes acá, uh-huh, y estoy en la costanera de Corrientes Capital, sí, en el corazón del Parque Mitre, ajá, del Parque Cambacuá, uh-huh, mirando el Paraná con unas barcazas que están pasando y de fondo el puente interprovincial Manuel Belgrano, ah, que une Corrientes con el Chaco. Es como las maravillas, una de las maravillas, genial, del mundo. Sí. Genial. Genial. Yo mando por acá un poquito de todo esto. Qué lindo, qué lindo. Y eso se va a vivir también, lo van a traer acá. Amigazo, sí, yo te dejo que te despidas de la gente, que los invites para este sábado. Si querés hacerlo en guaraní, alguna palabrita, un zapucay, se te puede escapar. Yes, y que me presente. Yes, of course. Es bien guaraní, es eso, ¿eh? Que lo invites a la gente, a los oyentes, y que presentes el tema que... ¿Cuál es el tema que elegiste para el final? Voy a vivir. Es una creación de Rogelio. Uh-huh. Ahí te dejo. Yo te despido ahora. Gracias por todo. Gracias a vos por este momento, realmente la pasé muy bien. Gracias. Yo también, amigazo. Y ojalá que nuestros oyentes también y aquellos que vayan, ni que hablar. Te dejo ahí nomás con la audiencia, presentá y invítalos para esta noche. Gracias, Mate. Un abrazo. Un capo total. Un abrazo y. Dale nomás. Y bueno, a los amigos de Olavarría y de toda la zona, somos la gente de Amboé. Esto que va a sonar ahora se llama Voy a Vivir y va a estar sonando el sábado en el Teatro de Olavarría. Los esperamos a todos, vamos a pasar un momento provinciano, vamos a llevar nuestro chamamé y nuestro carnaval para compartirlo y vivirlo junto a todos ustedes. Voy a vivir, de eso se trata, hay que vivir la vida, hay que pasarla bien. Es un abrazo desde Corrientes para todos ustedes, Amboé, y nos vemos el sábado 25 en el teatro. Saludos.